Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos aquí a través del 97.3 FM por La Voladora Radio en esta bellísima zona de los volcanes en el oriente del Estado de México. Y bueno, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar pendientes de nuestro programa y sobre todo pues agradeciendo siempre a todos aquellos que nos apoyan con un mensaje en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco. Muchísimas gracias por estar con nosotros y siempre preguntándonos cosas, diciéndonos cosas. La semana pasada pues, nos decían, nos aclaraban ciertas cosas técnicas y yo se los agradezco siempre porque creo que lo que ha pasado hoy en día es que los lenguajes han cambiado, las formas de conducirme así de manera tradicional, como yo lo hago, como alguna vez lo leí, como lo aprendí, pues resulta que para algunos sectores pues me invitan a que cambie o modifique mi lenguaje. El que todavía sí me está costando trabajo es hablar el de todes. Honestamente no tuve la oportunidad de formarme en eso, sé que tengo que con respecto a los demás, pues utilizar términos como esos, pero todavía me cuesta trabajo, así es que en ese sí me van a disculpar un poco, porque justo estoy viendo algunos libros de primaria en donde, bueno, pues ya vienen justamente pues estas nuevas formas, ¿no?, de inclusión, y bueno, son muy respetables. Yo al menos en mis libros todavía no me tocaba leer así, sigo leyendo libros, y bueno, pues todo, tengo como una estructura ya de hablar de todos, incluyendo hombre y mujer, y a lo mejor igual eso es lo que me está ahí por ahí costando trabajo, pero bueno, ya aclarado por lo que me comentaron en la red social que manejo, la verdad, gracias por hacerlo, voy a intentarlo, lo voy a hacer al menos en esa parte, sí. En lo demás, creo que no me ha costado trabajo, y bueno, espero seguir siendo respetuoso de lo que ustedes me comenten, me digan, hay puntos de vista también que bueno, pues, ahí sí ya están fuera de lugar, pero que también son muy tomados en cuenta. Así es que muchísimas gracias por esta corrección que muchas veces me hacen, ¿no? Hoy vamos a tener un programa, creo yo, pues muy bueno. Vamos a hablar con nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, pero vamos a estar antes de decirles de qué se va a tratar y quién es nuestra invitada telefónica. Les voy a compartir los teléfonos aquí en cabina, 597-978-5252, o también nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-261814, WhatsApp 5540-261814, o también, bueno, visita nuestra página www.lavoladora.org, ahí hay un apartado para que nos puedas escuchar a la distancia en vivo, o si no, por las diferentes plataformas de radio en vivo, búscalo en Google y escribe escuchar radio en vivo, ya en el buscador de esa página escribes La Voladora e inmediatamente te lo da. Una de las opciones es online radio box, algo así, ahí ya se me anda olvidando. Bueno, emisoras también en .mx, también ahí nos puedes escuchar, así es que, bueno, por todas esas plataformas hay contacto. También nos puedes encontrar Facebook, X o Instagram como La Voladora Radio. sé parte de nuestra comunidad y, bueno, mantenernos en contacto y en intercambio de ideas y ser tu voz y que tú también, tu voz tenga un buen peso aquí en los micrófonos es nuestra tarea. Así es que, bueno, muchas, muchas gracias por todo eso. Así es que también, pues antes de empezar, antes de seguir con lo que vamos a hacer, bueno, pues quiero mandar un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl, que nos están escuchando en este momento. Muchísimas gracias. Y a nuestros grandes, grandes amigos también de Museo Casa de Madera, que nos escuchan, les enviamos por ahí un abrazo grande. Gracias por el siempre recibimiento en su espacio, muy bonito, muy cultural y sobre todo para pasar un muy buen momento. Y pues también agradecer a nuestros amigos de Ortopedia Caminando Contigo. Pues ellos son especialistas en prótesis de piernas, brazos, andaderas, muletas, bastones. Pues todo lo que tiene que ver con la ortopedia, pues te puedes acercar con ellos. También zapatos especiales, plantillas, pues para todos los distintos problemas que pues a veces se nos presentan, ¿verdad? Les puedes enviar un WhatsApp al 56-23-800-573. WhatsApp 56-23-800-573. O visítalos también en Facebook, Ortopedia Caminando Contigo. Ellos se encuentran en Avenida Progreso número 8, en Centlalpan, Amecameca, Estado de México. Ahí los puedes visitar. Bien, pues, como te decía, vamos a tener hoy un programa bueno, pero quisiera yo antes invitarte a que si conoces a alguien que tiene problemas con el alcohol, y les voy a decir, hoy en día, desde niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ojo, hombres y mujeres, imagínense nada más. Este espectro ya se amplió cuando hace algunas décadas pues estaba ahí como nada más para asuntos de hombre y que bueno, éramos los únicos alcohólicos, hoy no. En este andar en las escuelas, en este andar en muchas partes, pues ya las pláticas, las experiencias de las familias, los problemas de las familias, la mayoría de ellos vienen por un problema de alcoholismo, pero que también ya se está presentando en niños a temprana edad. Ya lo estaremos platicando. Por el momento vamos a ir a nuestra primera pausa, pero ¿sabes qué? Antes de irnos, a mí me gustaría también que tú reflexionaras a propósito de, te estaba diciendo que invites a alguien, ¿no? Y esta invitación, pues es con el único propósito, quisiera aclararlo antes de irme al corte, de que, bueno, lo escuchen, ¿no? No me gustaría imaginarme de ven, háblale al tío que es bien borracho, que se siente y que acá va a escuchar esto. No, ese tipo de cosas no. Y es una plática que podemos invitar a alguien, decirle, mira, ¿por qué no escuchas esto? Quizá va a estar interesante el día de hoy, pues ya que van a tener una invitada que es una especialista en el tema, que participa en el grupo de Alcohólicos Anónimos como asesora, orientadora, y bueno, ya te diré yo de quién se trata. Y yo creo que ella nos va a sacar de muchas dudas. ¿Cuál es la razón? La razón es que en ocasiones creemos saberlo todo y decimos que uno de los principales argumentos de aquel que bebe en exceso puede decir que siempre lo puede dejar. Y pues la verdad es que tiene razón, en cualquier momento lo puede dejar. Pero aquí el problema no es ese, el problema radica en no volver a empezar a beber. Ese es el gran esfuerzo. Porque a veces los mismos síntomas físicos te obligan, te llevan a que ya no quiero más, ya no entra más alcohol en mi cuerpo, y entonces el cuerpo tiene una respuesta, el hígado tiene una respuesta, el estómago tiene una respuesta, y bueno, pues ya vienen consecuencias algunos hasta de internarse en algún hospital y que bueno, pues los asistan con suero en el brazo, y que los hidraten y que, bueno, ya tengan ahí como un tratamiento diferente, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues pueden tener quizá la asesoría y la ayuda de algunos médicos, pero bueno, pensar en todos estos casos pues es importante. Así es que vamos a ir a nuestra pausa y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, recordándote que estamos en el 97.3 de FM, aquí en La Voladora Radio. Y pues compartiendo contigo el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de alcoholismo, este problema social, que es ya un asunto de salud pública. Y es un asunto también que nos preocupa porque, bueno, pues pareciera que va creciendo y creciendo. Pero bueno, antes de que nos vayamos al tema, pues de verdad tengo aquí una serie de mensajes que previos justo al programa donde me dicen ojalá y podamos hablar de los entornos que viven los niños con familias alcohólicas. Bueno, ya lo estaremos viendo. Pero bueno, pues para dar pie ya a este programa y a irnos de lleno, te decía yo que tengo el gran placer de contar con la participación de, desde luego, una excelente persona y sobre todo pues alguien que tiene un conocimiento muy amplio en este asunto de Alcohólicos Anónimos. Nos va a platicar un poco de la organización, de cómo es la experiencia que ella ha tenido pues en Alcohólicos Anónimos. Y bueno, ahora ella se encarga de ser, tiene un cargo en donde, bueno, ella es vocera de Alcohólicos Anónimos, Sección México, y ella es la licenciada Luz Gabriela Hernández Flores. Luz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Pues mira, nosotros muy agradecidos de que pues nos compartas esto que es de interés social, que es de interés en las escuelas donde nosotros andamos siempre caminando y donde también, bueno, hay quejas de maestros, hay quejas de directivos, las madres preocupadas porque los hijos, bueno, pues están teniendo ya una relación con el alcohol. Y vamos a analizar juntos porque quiero aprovechar toda tu experiencia para nosotros podernos dar una idea generalizada de que, bueno, ¿qué alcances ha tenido hoy en día el alcoholismo? ¿En qué se mantiene? ¿Quiénes han ingresado al club, por decirlo de algún modo, con mucho respeto? Pero bueno, pues ¿cuáles han sido las nuevas formas y todo? Y de entrada se me ocurre una primera pregunta. Licenciada Luz Gabriela, nuestra amiga, le voy a llamar Luz durante todo el programa y no hace una falta de respeto. Pero Luz, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, una de las primeras preguntas que quisiera hacerte, tú eres vocera de Alcohólicos Anónimos. Así es. Y fíjate que ser vocero pues es porque desde luego tienen un amplio conocimiento de lo que es Alcohólicos Anónimos. En tu caso, Luz, si nos puedes platicar cómo llegas a Alcohólicos Anónimos, a representar a la organización, porque todo esto también depende de una organización. ¿Y cómo es Alcohólicos Anónimos? ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Bueno, mira, en la experiencia que yo tuve, que fue muy grata, yo llegué a Alcohólicos Anónimos para hacer mi servicio social de mi segunda carrera. Sí. Y fue tanto mi admiración y amor hacia esta institución que realmente pues iba por 6 meses y me quedé 13 años. Pues durante todo este tiempo tuve diferentes servicios. Sí. Y aprendí muchísimo. Y donde me di cuenta que esta institución está muy bien organizada. Ante todo, está debidamente constituida legalmente. Uh-huh. Aquí en México es una asociación civil que cumple con todas sus obligaciones. para que obviamente tengamos una credibilidad frente al mundo. No es una empresa patito, sino que está bastante, más bien no bastante, está debidamente bien constituida ante las leyes mexicanas. Internamente también hay una estructura muy interesante. Aquí quienes son realmente las autoridades máximas son precisamente los grupos de Alcohólicos Anónimos. Varios grupos dan origen a varios distritos dan origen a una área, y actualmente tenemos 29 áreas alrededor o en distribuidas en todo el país, ¿no? Entonces, pues bueno, este movimiento afortunadamente ha crecido y bueno, eso nos ha permitido llegar a más personas que lamentablemente padecen la enfermedad del alcoholismo. Y digo que bueno que ha crecido porque así como hemos crecido nosotros, también ha crecido el tema de pues del alcoholismo y principalmente mucho en niños y en jóvenes. Por supuesto, sí, es un tema que preocupa. Como bien sabes, nosotros somos Escuela para Padre en muchas escuelas públicas. Y bueno, en los grupos, en los talleres, cuando tocas algún tema, sobre todo dolor, esta parte dolor, huérfana que muchas veces tenemos de orfandad en el interior, pues las historias de los padres es que sus padres bebieron o que vienen de familias alcohólicas y que hoy en día están viviendo, aunque ellos no, ya no tomaron o sí bebieron también, pues están teniendo consecuencias a raíz de que alguien bebió en la familia y que a veces la relación familiar pues no es la ideal, ¿no? Efectivamente. Mira, el alcoholismo es una enfermedad y eso hay que entenderlo de primera. No es un vicio, no es algo que diga uno, ay, mañana le echo muchas ganas y se me quita mi manera de beber. Todos de alguna manera somos alcohólicos, sabemos alcohólicos sociales, que somos aquellos que a lo mejor nos tomamos una copa en una reunión, claro, pero que podemos detenernos y seguir con nuestra vida sin mayor problema. El alcohólico fuerte es aquel que toma más, con más regularidad o mayor cantidad, pero tampoco llega a tener problemas en su manera de beber y en el momento en que dice ya no bebo, lo deja perfectamente, sin tener consecuencias. Claro. Pero aquí está la enfermedad del alcoholismo. El enfermo alcohólico aquí ya tiene un problema porque ya hay una dependencia al consumo. Y muchas veces, por mucho que ellos quieren salir adelante por sí solos, no pueden. Oyendo las experiencias de varios compañeros alcohólicos ahí en Alcohólicos Anónimos, pues decían es que yo quería dejar de beber, pero no podía. Entonces, como familia hay que entender el entorno. Primero nos estamos enfrentando a una enfermedad, ¿sí? Eso así es claro, que tiene que quedar muy claro, sí. De que no podemos realmente controlar el azúcar, por ejemplo, en el caso de la diabetes, si no tenemos un apoyo. Sí. En el caso del alcoholismo es lo mismo. Ojalá hubiera medicinas para que nos controlaran el alcoholismo. Lamentablemente, al ser una enfermedad psicológica también, sí, no es tan fácil. Y entonces, efectivamente, cuando hay un miembro en la familia que padece esta enfermedad, ante todo genera una situación donde lo primero que piensa la familia es decir, es que no le echas ganas. Sí, sí, sí. ¿No te importan tus hijos? ¿No te importa tu esposa? ¿Sí? Sí. Luego viene esa situación. Te lo puedo decir, claro que le importan. Claro. El problema es que no pueden salir de esa situación. Ni él lo sabe y mucho menos la familia. Y de ahí se deriva una consecuencia tremenda. Sobre todo, tú dices ahorita, hay familias de alcohólicos, efectivamente. Y no es porque sean hereditarios, o sea, físicamente hereditarios, pero sí emocional y socialmente. ¿Cómo? Porque el niño, cuando se empieza a desarrollar en un ambiente alcohólico, lo empieza también a ver como algo normal, ¿sí? Y es muy común a veces en las familias que le empiezan a dar hasta de beber al pequeñito, para que aprendas a beber de chiquito, ¿no? O de grandote, le dan que su probadita, que esto, y es algo que lo ven como algo muy inocente y que al final puede traer consecuencias enormemente. Sí, y a veces hasta divertido, yo he visto cómo se divierten, porque hay niños que pues obviamente les pega medio vaso de cerveza les pega y les causa mucha gracia. Fíjate que es muy interesante, yo no soy médico, pero afortunadamente hemos tenido acceso a información proporcionada por médicos, y el cerebro humano, su sistema nervioso, no se desarrolla completamente sino después de los 18, 19 años. Uh-huh. Eso te permite tomar antes. Pero si tú empiezas a darle a tu hijo o al chiquito de la familia algo de beber, pues obviamente su desarrollo no ha sido completo. Claro. ¿Sí? Y puedes incluir también en ese, a ese nivel. Entonces, jugar con el alcohol, decir no pasa nada, está chiquito, ¿qué le va a hacer daño una copita? No, es que sí le puede hacer daño, le puede gustar, y obviamente lo que él ve es que no está mal si me lo está dando mi mamá, si me lo está dando mi papá, si me lo está dando un familiar cercano, pues mi familia me quiere, ¿no? Sí. ¿Por qué voy a dudar de su amor hacia mí? Y se lo toman con confianza. Y años después o en tiempos más próximos pueden empezar a tener cierta dependencia al alcohol. Claro, y creo que has dicho una cosa muy importante. Por eso me encanta la forma en la que abordas tú las situaciones y el conocimiento que tienes, porque alrededor de estos principios de cómo empiezo a beber o me llama la atención, están los comportamientos de los que me rodean. Como bien decías, pues si papá y mamá beben y lo ven como algo normal, un niño, les digo yo a los padres de familia en los talleres, un niño cree al 100%, tiene una creencia al 100% de lo que digan sus padres, de lo que piensen sus padres y de lo que hagan sus padres. Y entonces este problema de empezar a beber, pues empieza, de hecho hay un tiempo, hay estadísticas que comparten el hecho de que, bueno, pues se ha visto tan natural que pues, ver inclusive antes se veía un borracho en la calle, pues le teníamos miedo y no, ahora es algo tan natural. Bueno, seguimos teniendo miedo de algunos comportamientos que, bueno, el alcohol los domina, pero vamos normalizando, entre comillas lo pongo, esta situación de beber, ¿no? A mí me gustaría hacerte una pregunta más. ¿Cómo es que uno puede empezar a detectar que los hijos beben si es que no lo hacen frente a nosotros? Obviamente a lo mejor huelen, ¿no? Pero no sé, ¿hay otros síntomas? Mira, generalmente, obviamente a esa edad no lo van a hacer de manera abierta. Uh-huh. Entonces, generalmente se hace a escondidas. Ajá. Entonces, obviamente aquí con los que realmente puedes aprender o ver si realmente tu hijo bebe, ¿no? Pues es a través de sus amistades. Ah, ¿con quién se junta? ¿A dónde van? ¿Sí? ¿A qué horas llegan? Y sobre todo, ¿cómo llegan? Mira, ahorita es importante. Yo pertenezco a una generación todavía donde mis papás me ponían mucha atención, ¿no? Sí. Así casi te revisaban todo cuando llegabas, ¿no? Te escaneaban. Entonces, te escaneaban, ¿no? Y medio olías algo raro y a dónde fuiste, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué te tardaste? Sí. Lamentablemente, a este momento, como todos los papás y mamitas también han tenido la necesidad de trabajar, ya no le prestas esa atención a esos detalles. Sí. Entonces, es importante observar la conducta del hijo. Sí. Cuando están retraídos, cuando se encierran en su cuarto, cuando llegan tarde, ¿sí? Cuando ya empieza uno a ponerles más atención, ¿sí? Ahí es donde uno se puede dar más cuenta. Aquí realmente es una responsabilidad de los papitos y de las mamitas estar al pendiente también de cómo llegan sus muchachos. Desde luego. Fíjate que esto me hace recordar a una mamá en un grupo que nos dice, yo acostumbré a mis hijos, inclusive ya siendo casados, a que siempre me saludaran de beso. Y bueno, dije, bueno, pues está bien, ¿no? Yo pensé, dice, no. Pero yo siempre desde pequeños lo hice también con la intención de saber a qué olían. Y es importante, ¿verdad? O sea, estar pendientes de que a qué huelen hasta nuestros hijos. Exactamente. Mira, ahorita hay tanta facilidad de obtención del alcohol. Ajá. Sí. No hay realmente una restricción, quizá ellos no lo puedan comprar directamente, pero si hay alguien por ahí que ya es mayor de edad, puede comprar el alcohol y distribuirlo sin problema. Entonces, aquí radica mucho la atención que como padres pongamos en nuestros hijos. Sí, claro, ¿sí? Es importante. Sí, nosotros deberíamos de tener un conocimiento de nuestros hijos tan solo con verlos, ¿no? Y eso implica saber qué comportamiento extraño está teniendo. Exactamente. Y es importante ponerles atención, porque el alcoholismo también es una enfermedad psíquica, como yo te comentaba, social, ¿sí? Y pues realmente muchas veces su origen puede venir desde la niñez. Sí, claro. Viven. No solamente que tengan padres alcohólicos, simplemente conflictos, la violencia intrafamiliar, la desatención de los padres a los hijos, cuando realmente se necesita que estén al pendiente, porque luego esos sentimientos de abandono, esos sentimientos de soledad, pues van acrecentándose y muchos de ellos obtienen una tranquilidad, digamos, uh-huh. o sustitución más bien de ese cariño de la familia a través de lo que es el alcohol, ¿no? Dice, ay, mira, con esto se me olvida un poquito las broncas que tienen mis papás, ¿no? Sí. O que no me puedo, que llego y está sola la casa y me siento solo. Ah, pues ya, el alcohol como que siento que me da cierta tranquilidad, que es uno de los efectos más maravillosos que tiene, ¿no? Sí. Uno se siente mal y se echa su copita y dices, ay, qué rico, ¿no? Se relaja, sí, sí, sí. Entonces, el niño también. El niño también. Y más aunado. Si hay la enseñanza de que te dan de beber, y pues como dicen que no hace daño, pues me tomo mi copita. Sí. Y empiezan a aprender. Los niños no son tontos, los niños son esponjitas. Claro. Ellos absorben lo que van viendo en su familia y en su alrededor. Claro. Acabas de decir algo importante que me quedo pensando, y es este asunto en donde el alcohol nos provoca a los que bebemos, a los que somos alcohólicos o fuimos alcohólicos en algún momento, en un niño esta sensación de calor, ¿no?, en el cuerpo, en donde pues, se siente apapachado seguramente, y hay niños que han manifestado, o jóvenes, adultos que de pequeños sentían este calor en el cuerpo que pues, realmente les hacía falta, pero por un asunto de muestra de afecto por parte de sus padres, de que eran dignos de amor por el simple hecho de existir. Y a veces los padres que son alcohólicos pues omiten estas situaciones y algunos pues se dicen responsables porque dan el gasto y hasta ahí se acabó, pero hace falta la parte, como bien dices, es un problema psíquico y es un hace falta amor, cariño, pertenencia, seguridad, afecto desde luego. Que estas cosas, estas historias que escuchamos todos en una tribuna alguna vez, pues son tan variadas, ¿no crees, Luz? Claro, no, es que el historial que cada uno trae cuando tiene esta enfermedad realmente es un dolor tremendo, exacto. Un dolor tremendo. Nosotros ahí en la literatura que tenemos en Sección México hay un libro hermosísimo, dice para la mujer que puede llegar a ser alcohólica, uh-huh. Habla de las experiencias precisamente las mujeres que tuvieron desde pequeñas en su hogar, que las llevaron a tomar, ¿no? Sí. Es un libro que a mí en lo particular me hizo llorar. Sí. Te das cuenta, y mucha es la soledad en la que viven. Y ahorita realmente estamos llenos tanto de medios de comunicación, de información, pero estamos solitos y como niños ellos no lo entendemos, ¿sí? O sea, los niños lo que quieren, tú bien dijiste, calor, pero un calor emocional. Un calor donde mi mamá y mi papá me pongan atención, un calor donde mi mamá y mi papá con ellos pueda platicar y abrirme abiertamente de mis sentimientos, ¿no? Pero a veces pues no están papá y mamá por diversas circunstancias y pues tienen a la botella a la mano y ahí empiezan la situación. Y esto es muy muy evidente, fíjate que en la encuesta, me voy a basar en la encuesta del 2016, yo todavía no recuerdo o no sé si hay algo más actualizado, pero... Sí. El alcoholismo en ese entonces, el promedio de edad donde hubo mayor incremento fue de 12 a 17 años. Uh-huh. O sea, subió un 65% la ingesta, y más en muchachitas, en mujeres. Entonces, te das cuenta dónde está pegando. Realmente está pegando en los jovencitos. Sí. Y los jovencitos son tan importantes como los niños, son parte de la familia, nada más que obviamente más grandes, pero es donde tienen obviamente todas las hormonas enloquecidas. Sí. Dan un apoyo de ser escuchados, de ser orientados, sí. Para que realmente pues tengan una vida satisfactoria, ¿no? Entonces creo que debemos enfocar mucho nuestra atención en ese sentido para poder evitar esta situación del alcoholismo, ¿no? Sí, claro, y la verdad es que al hablar de historias, de tantas historias diferentes, a veces hay un común denominador en donde justamente es la disponibilidad de los padres. No quiero decir que todo el alcoholismo es porque los padres no estuvieron presentes, pero me refiero a este asunto de cubrir las necesidades de los hijos Y desde luego estoy hablando desde la alimentación, la salud, pero sobre todo este asunto de pertenencia, de decir, ¿sabes qué? Somos una familia, es la primera pertenencia que nosotros descubrimos. Y darnos, que le den a los hijos el lugar que les corresponde, y obviamente con padres preparados que traten de darles una educación adecuada, la correcta, la ideal, para que más adelante no se vean en la necesidad de encontrar en la sustancia o en el alcohol, pues estos satisfactores que no ha tenido incluso desde muy pequeño. No sé si también compartas esta idea de que los padres tenemos que mejorar en alguna parte con nuestros hijos. De hecho, es una responsabilidad innata que deben de tomar en cuenta. Claro. Realmente ahorita mucho de lo que se está viviendo es precisamente porque los hijos han tenido que crecer solitos, ¿sabes? Sí. Donde se orientan a través de las redes sociales, y las redes sociales creo que pecan demasiado en que hay que divertirse, ¿no? Y la primero a la mano, como bien dices, es el alcohol. Y a través del alcohol, bueno, pues ya viene lo demás, lo peor. Pero bueno, pues sí, como dices, debe ser innata esta educación, ¿no? Claro, tú lo mencionaste, creo que es realmente importante dar un sentido de pertenencia al niño, al joven, que él se sienta pertenecido a su familia. Claro. Pudiera en un momento ser muy disfuncional incluso, pero si se siente pertenecido, va a poder enfrentar muchas cosas pues con mayor valentía, sí, ¿no? Entonces, aquí hay que trabajarlo mucho desde antes, porque sí, cuando ya desarrollan la enfermedad, pues no hay ni quien los pare, ¿no? Es muy difícil vencer esta enfermedad. Sí, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Y luego, ¿y por qué mi hijo? ¿Y por qué es así? Bueno, pues son consecuencias tal vez de lo que no hicimos en un futuro, digo, en un pasado, pero pues hay que entonces saber abordar esto con, pues primero con valor y decir, bueno, sí, en mi casa, pues sí, mi hijo me ve borrachito, pues que no te vea, ¿sí? Sí, claro. Por vete a tomar con tus cuates y no llegues borracho a tu casa. Sí. Sin embargo, cuando ya tienen la enfermedad del alcoholismo, ya no tienen el discernimiento para no llegar en mal estado a su casa. Exacto. Lo ven sus hijos. Sí. Ya no hay impacto que tiene el que los vean así, ¿sí? ¿Sí? Muchos dirán, ay, mi papá viene borracho, o mi mamá, o lo que sea, ¿sí? Y al principio, por ejemplo, podrán sentir a lo mejor cierto rechazo, porque obviamente pues no les gusta ver a los padres en esas circunstancias, pero finalmente el amor gana. Sí. Entonces, ahí también puede entrar lo que yo te decía al inicio. Bueno, si mi papá lo hace, pues no está tan mal, ¿no? Sí. Entonces son patrones que se van repitiendo incluso en generaciones. En doble, en Alcohólicos Anónimos hay familias enteras alcohólicas. Uh-huh. ¿Sí? Y no me digas que fueron pues hereditarias, ¿no? Porque imagínate, si fuera hereditario tendríamos todavía más alcoholismo del que hay, ¿no? Pero sí es una herencia de tipo emocional. Sí, de tipo conductual también, porque pues yo me, si lleno la expectativa de mi papá cuando yo bebo, porque hay papás que aplauden y dicen, ay, eso es mi hijo, eso. Yo te estoy dando esta cerveza, ándele, tómesela. Y entonces, si tú ves que llenas la expectativa, que tu padre se pone contento porque estás haciendo lo que él dice, pues lo vas a seguir haciendo. Claro, claro, ¿no? Entonces, es muy importante la imagen de los papás. Sí, eso, creo que eso tenemos que decirlo en este programa el día de hoy. O sea, es importante el comportamiento de los papás, lo que dicen, lo que hacen y lo que piensan. Porque, Luz, me imagino que más o menos dentro de tanto que has visto durante ya 13 años o más, hay anécdotas que no sé si nos puedas compartir una. Nos vamos a ir como en 2 minutos a una pausa, pero ¿a ti te ha dejado grabado como te ha dejado grabado, ha sido significativo este libro para ti que me comentabas? ¿Hay alguien dentro de todos estos ejemplos de historias que tú digas, esa me vino a sacudir, me cambió, me hizo ver el alcoholismo de otra manera? ¿Hay algo que tú recuerdes a alguien? Bueno, mira, aquí yo como tal, pues no nunca entré a un grupo a curarme, como dicen, ¿no? Sí. por no tener el problema, no tener la enfermedad. Sí. Yo sí hubo compartimientos de algunos compañeritos. Sí. Y algo que era común, no en especial en un caso, era cuando pues preferían darles la botella de alcohol para que se fueran de la casa y los dejaran en paz. Ah, mira nada más, no, cierto. No, ese el día que yo oí, no fue uno, fueron varios. Es decir, mira, sí, aquí te damos tu botellita, pero danos chance, no estar tranquilos. Vete por ahí, en un ratito regresas, pero ahorita ni te metas por aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces, imagínate que tu familia, ¿sí?, que según estos son los seres que más te quieren, sí, esté ya repudiando en ese sentido, pero también se lo ha ganado uno. Ahí también, y eso antes de irse al corte, yo te puedo decir, como papá, hay que ser valientes y enfrentarnos a nosotros mismos para decir en qué estamos fallando. Y si en un momento dado estamos viendo una actitud extraña en nuestros hijos, hay que observarnos primero a nosotros como padres. Sí, desde luego. ¿Qué ejemplo les estoy dando? Porque a lo mejor eres bien alcohólico como papá o como mamá, y ni siquiera te has dado cuenta, no lo has aceptado y te estás llevando a tu familia entre las patas. Claro. Entonces, pues es cuestión de enfrentar, de ¿cómo se llama? Pues de ser valiente y poner solución desde uno mismo para evitar que esto se propague a tus generaciones que vienen para abajo de ti, ¿no? Claro. ¿Te parece que extendamos esto que acabas de decir porque le acabas de dar un punto muy bueno? ¿Vamos a ir a una pausa y regresamos? Claro que sí. Gracias. Perdón, es que creo que ando perdido con el reloj, estimada Luz. Mira, ya nos vamos a ir en un minuto. Sí, ando yo mal en mi reloj. Nos falta un minutito, pero oye, esta parte que acabas de nombrar justo, en donde, bueno, sí tenemos que tener una responsabilidad como padres, pero ¿qué pasa cuando en realidad son varias las generaciones que han bebido y que lo transmiten de una generación a otra generación y no nos podemos dar cuenta en dónde está el meollo del asunto para mi familia, para mi clan? ¿Qué pasa? Porque ¿cuándo se va a detener en una familia esta problemática? ¿Qué sugerirías tú? Yo creo que aquí hay que hacer un análisis en general de lo que está pasando en tu familia. ¿Qué es lo que tú dices? Ser honestos con uno mismo y decir qué está pasando. O sea, primero, a ver, ¿por qué hay tanto alcoholismo? ¿Sí? Realmente sentarse y decir, bueno, es que somos varios, ¿por qué lo tenemos así? Uh-huh. Y obviamente, pues tratar de poner una solución, sobre todo si tú te descubres que tienes esta enfermedad, no huir de esa realidad, enfrentarla por ti y por tu familia. Realmente ves que a lo mejor tú no eres el alcohólico, pero tienes a alguien alcohólico, tú ayúdalo también. Y puedes ayudar de muchas formas, y eso podemos platicarlo si quieres después. Claro que sí. Fíjate que se me ocurre otra pregunta, pero ahorita después del corte regresamos y lo platicamos. Claro que sí. Vamos a un corte. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar con nosotros. Y bueno, pues hoy estamos hablando justamente con alcohólicos anónimos, con una gran persona, Te recuerdo que estamos con la licenciada Luz Gabriela Hernández Flores. Ella es vocera de Alcohólicos Anónimos Sección México. Y bueno, ya casi al final del programa nos va a platicar cómo contactarlos y bueno, pues todo esto. Pero no quiero dejar de lado lo que estábamos, lo que veníamos platicando y sobre todo porque es importante como que darle fin a esta plática y que nos deje un buen sabor de boca y con un consejo, con algo que le quiera decir a los papás. Pero bien, voy a retomar un poco el tema y ya ahorita continuamos con lo demás. Pero, estimada Luz, estábamos platicando al final del corte sobre por qué las generaciones repiten y repiten y nadie para. Pero me gustaría también saber tu opinión, porque siempre en ese tipo de familias de alcohólicos hay alguien que dice, yo no bebo, no voy a beber y no quiero vivir lo que han vivido el abuelo, el tío, los tíos, mi padre, todo. Y a esa persona que decide ya no hacer lo que hace su clan, lo ven como el patito feo, como el que no cumple con las expectativas de la familia, lo excluyen. ¿Tú qué opinas de eso, Luz? Pues mira, es que eso es, primero, muy valiente por parte de él, porque ya se dio cuenta de la consecuencia del alcoholismo. Desde luego. O sea, él ya vio los efectos negativos en su familia y él no quiere hacer eso. Bendito Dios, hay algunos que dicen, bueno, no está mal, lo hago. Otros dicen, ¿sabes qué? No me gusta y no quiero ser así. Tienes esas dos figuras, ¿no? Claro. Esta persona pues debe de permanecer fiel a lo que él piensa y cree, porque además está defendiendo su vida. Cierto. No hacerle caso a su papá o a su mamá o a su tío, a su hermano, a su abuelo, a su lo que sea, por no beber, es mejor que hacerle caso. Exacto. Y esa persona lo que puede hacer es ayudar a su familia alcohólica. Si él ya se dio cuenta que es un problema esta enfermedad, él puede también, así como decir yo no bebo, ayudarles a ellos a tratar de salir del hoyo en el que están, ¿sí? Desde luego. Mira, nosotros, por ejemplo, en los grupos de AA, el alcohólico nunca llega por sí mismo, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Jamás llega así como, ahora sí que, ay, ahora me voy a meter a un grupo para ver si me curo. O sea, para nada. Tiene que tocar fondo definitivamente. Y eso yo te invito a que algún día entrevistes a un alcohólico recuperado, a que te dé la experiencia, y es maravilloso ver cómo es esa recuperación. Pero en este caso la familia sí puede ayudar, porque dice, bueno, si ellos no quieren ir, yo puedo ir a hablar con ese agente del grupo y decir, fíjense que tengo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, lo que sea, con problemas serios en su forma de beber. ¿Me pueden ayudar? Y te puedo asegurar que Alcohólicos Anónimos Sección México les va a mandar a alguien para platicar con ellos. No, pues es genial, genial. Justo eso es de lo que quiero que nos platiques. Ya casi se nos va a acabar el programa. La verdad es que muy nutrido todo lo que nos acabas de explicar. Creo que a la audiencia le ha quedado muy claro muchas cosas y dudas. La pregunta que me hicieron en la red social creo que fue contestada de maravilla. Ya no te la hice, pero la pudiste contestar muy bien. Pero a ver, platícanos ya, por otro lado. ¿Cómo nos acercamos a Alcohólicos Anónimos? ¿Cuál es la dinámica? Tú platícanos, me imagino que, así como me explicaste en un principio, están divididos por secciones, y me imagino que también por regiones, y me imagino que también por grupos. Entonces, platícanos, ¿cómo se pueden acercar? Si algo les movió a los que nos escucharon el día de hoy, algo, y quiere acercarse a Alcohólicos Anónimos, ¿cómo le hacen? Mira, nosotros tenemos nuestras oficinas aquí en la Ciudad de México, pero como te decía, tenemos grupos en varios estados de la República. Tenemos una página web. ¿Sí? Que es www.aa.org.mx. Ah, sí. Esta página web, tú puedes entrar y buscar un directorio donde busques, de acuerdo a tu código postal y a tu entidad, el grupo de mayor cercanía para tu hogar, ¿no? Sí. De tu domicilio, perdón. Entonces, tú puedes localizar y ver si hay grupos de AA Sección México ahí. Tenemos un teléfono que es el 800-561-3368. Uh-huh. Ahí también puedes hacer tu llamada de auxilio y decir, miren, tengo este problema, y pues tengo un familiar, me gustaría pues que pudieran apoyarnos. Ya de acuerdo a su región, a su ubicación en la República, pues ya se le enviaría la ayuda. Es muy importante decirte que esta ayuda no cuesta nada. Ah, ahora, muy bien. No, que llega nuestro enfermito alcohólico al grupo, es muy importante hacerle saber a la familia, a él mismo, que no se le va a cobrar nada, ni una cuota, ni una despensa, ni se le va a retener a fuerzas, ¿sí? Se le va a dar una información respecto a lo que es ese grupo. Se la van a dar los mismos alcohólicos recuperados. El alcohólico recuperado es exactamente el mismo enfermo que el alcohólico que todavía está activo. La diferencia es que el otro ya empezó a realmente a poder manejar su enfermedad, porque es una enfermedad incurable, progresiva, y de no atenderse, de consecuencias mortales, ¿no? Entonces, estos alcohólicos lo que hacen es decirle, mira hermano, bienvenido, eres uno de nosotros, aquí nadie te va a juzgar. Eres otro más de la familia aquí alcohólica, tú puedes venir y decir lo que tú quieras. Y si no te sientas a gusto, compañero, te puedes ir a la hora que tú quieras. Y si quieres volver a regresar otro día, aquí te vamos a esperar. No con alcohol, con una tacita de café, ¿sí? Y con muchas experiencias que vas a escuchar de cada uno de nosotros, que te va a fortalecer, te vas a dar cuenta que no estás solo ni eres único en el mundo. Claro. Al contrario, somos una comunidad que padece la misma enfermedad y que de manera mutua nos ayudamos para enfrentarla, ¿sí? Y este puente de conexión que se genera en los grupos es el puente de sanación, te lo juro, ¿sí? Porque realmente el alcohólico empieza a ver que no está solo, ¿sí? Yeah. A lo mejor fue rechazado en su familia, quizá en su trabajo, lo dejó la novia, pudo haber tenido accidentes, digo, todas las consecuencias que el alcoholismo siempre tiene. Sí. Pero pues, hay un lugar de paz donde lo van a entender, donde puede decir su historia. Sí, es que yo de chiquito veía que mi mamá, pues, la veía tirada, borracha, ¿no? Yo llegaba de la escuela y en lugar de que estuviera, pues, la comida lista, estaba mi mamá tirada en la cocina, ¿no? Claro. Y borracha. Entonces, se va a dar cuenta que no es la única mamá en el mundo, ¿sí? Alcohólica. Entonces, se va a dar cuenta que, pues, no está solo y que su historia es más común de lo que él cree. Y eso les da mucha confianza. Y esperanza también, porque a veces creemos la vida perdida. Claro, entonces aquí es increíble entrar a un grupo. Te digo, como no alcohólicos no es recomendable ir, solamente a pedir ayuda. Oigan, ¿saben qué? Ustedes son alcohólicos anónimos, sí. Oigan, pues yo tengo a mi papá que está perdido. Muchas veces hasta se ponen en comunicación previamente para saber a qué hora llega el papá. O si ya está borracho o está crudo, y saber cuándo abordar esto. Aquí no se les va a juzgar para nada, aquí se les va a ayudar, ¿sí? Es decir, yo soy igual de alcohólico que tú o alcohólica que tú y vengo a ayudarte si tú quieres ayudarte. El único requisito que pide AA es que esa persona quiera dejar de beber, ¿sí? Es decir, como yo te decía y te lo digo con la experiencia que te conté de aquel familiar que le dijo, vete con tu botella, pero déjanos en paz. Sí. En este momento a esa persona le cayó el 20, tocó fondo, y se acordó entonces de aquella vez que fue un grupo de AA y habló por teléfono, porque le dejaron su teléfono de un contacto, y dijo, ¿me pueden venir a ayudar? Estoy ubicado aquí y estoy solo, ya no quiero tomar. Inmediatamente fueron por él. ¿Sí? Entonces es una hermandad muy linda. Sí, claro. Es increíble cómo se ayudan, cómo se apoyan para salir adelante, y es impresionante cómo ese amor entre ellos son realmente el remedio, ¿no? El programa consta en general de 36 principios, pero de recuperación hay 12 pasos de recuperación que se resumen prácticamente en primero que la persona reconozca que tiene la enfermedad. Sí, desde luego. Es una catarsis personal de todo lo que pudo originar que fue fuera a beber. Es una catarsis. Sí, primero un análisis y luego lo despotrico, lo digo, me curo, me saco, lo vomito emocionalmente, ¿no? Perdón de la audiencia, pero así, ¿no? Hay que pensar también en de establecer relaciones, porque mientras fuiste un alcohólico activo, lastimaste a mucha gente. Claro, claro. O la familia, hiciste daño. Bueno, si no causas más daño, claro, hiciste daño, sí, ¿no? Oye, Luz, la verdad es que es súper interesante lo que nos estás diciendo. Lamentablemente se nos acabó el programa, pero yo quisiera invitarte públicamente a si más adelante nos puedes conceder otra entrevista y que unemos en esto y todo lo que dejaste de explicarnos nos lo puedas compartir. ¿Te parece? Ningún problema, con muchísimo gusto. Y si yo no pudiera, pues